Duarte en Onda, 107.0. ¡Pa que lo baile allá en Toluca City! Bueno, qué listo, le gustan todas. ¿Qué tal? Son las 13 y 13 minutos. Vamos a dedicar a partir de ahora los próximos minutos hasta las 2 de la tarde. Bueno, a las fiestas de Santa Ana, como no. Llevamos toda la mañana también hablando de todos los actos que nos esperan a lo largo de este fin de semana. Abríamos este viernes a las 10:30 con Pasacalles y Cabezudos, pero tenemos muchísimos actos que, bueno, les invitamos desde aquí a acudir, porque lo que está sonando ahora, por ejemplo, va a tener lugar el domingo día 25, Mariachi Internacional de México, en el Auditorio Municipal. Vamos a hablar con Ana, de Espectáculos Ana, que precisamente son las que, bueno, la empresa que nos nutre, ¿no?, de este espectáculo y de muchos. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, estamos, bueno, imagínate, ¿no?, con la emoción un poco a flor de piel de saber que nos espera todo esto a lo largo del fin de semana. Cuéntanos, porque estos mariachis nos van a visitar, como decíamos, este próximo domingo. Uh-huh. Bueno, llevan ya tiempo, ¿verdad? Sí, Mariachi Internacional de México lleva 6 años en el mundo laboral de la música. Bueno, tienen la residencia en Madrid, se desplazan hasta aquí, hasta Cuarta de Borda, para ofrecernos este concierto. Cuentan con una amplia experiencia, como decimos, ¿no?, de más de 5 años, y llevan ya más de 100 actuaciones anuales, o suelen rondar las 100 actuaciones anuales. Yo no sé si a lo largo, me parecen muchas, ¿no?, porque todavía no termina el año, irán, imagino, que por la mitad. Y luego, bueno, la instrumentación de este mariachi, corrígeme si me equivoco, es amplia y variada y está compuesta por violines, trompetas, vihuela y guitarrón, ¿no? Y también incluso podrían incorporar acordeón y guitarra española. Sí, efectivamente. Normalmente lo que tú has comentado, la instrumentación que tú has comentado es la básica. Sí. Aparte faltarían las voces y luego hay un cuerpo de baile. Ah, también hay cuerpo de baile, qué bien, sí, que lo apuntes. Sí, sí. Y de hecho en Cuarte el domingo estaremos con una pareja de baile. Bueno, maravilloso, pareja de baile. Los mariachis, que yo no sé cuántos, así, igual te hago una pregunta comprometida porque no sabes el número, pero ¿cuántos aproximadamente vienen? Son 7, 7 músicos. La composición del mariachi es de 7 a 12 músicos, ¿sí? Siempre para escenario. Ah, no lo sabía. Siempre varía de 7 a 12. De 7. Mínimo para escenario tienen que ser 7, porque estén todas las instrumentaciones, como tú has comentado, que esas son las básicas. Y luego podríamos incluso tener flauta y arpa, pero no es lo normal de la contratación, aunque sí que tenemos estos dos músicos. Tenemos flautista y arpista para Oye, el grupo. ¿En qué tipo de fiesta se contrata más a los mariachis? Pues la verdad es que mariachis... ¿En alguna boda, por ejemplo? Sí, ¿te piden alguna vez? Bueno, el mariachi es el icono de la cultura mexicana. Sí. Entonces es una música que gusta mucho, que agrada mucho, es muy animada. Ellos son muy animados, hacen que la fiesta sea un éxito. Ah, pues eso es lo que hace falta, sí, Ana. Sí, desde luego que claro. Son muy animados, llevan la música en la sangre. Entonces, la verdad es que son muy, pues, hacen que participen todos de la fiesta. Entonces, ¿dónde se contrata? Pues en diferentes eventos. Puede ser un evento de un cumpleaños, pues, a nivel particular, que ahí hay una composición mínima, que mínimo tienen que ser 4 músicos, 3 instrumentaciones y la voz. Pues bodas, pues para cóctel, para los cafés, en conciertos. El día 24 vamos a estar también en Sabiñánigo en un concierto. El 25 estamos en Cuarte, en el auditorio. Este mariachi Internacional de México, abrimos el día 14 de junio la Expo del 2000, 14 de junio del 2008. Sí. Fuimos los que abrimos la Expo, no me digas, ¿sí? En el Pabellón de México y luego hicimos un concierto en el Pabellón del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, o sea que pánico escénico no van a tener en absoluto porque han estado, ¿no? La verdad es que, bueno, en grandes eventos. Claro. Sí, sí, y como les gusta tanto. Pues eso es lo importante, eso es lo importante. Y luego son lo que tan profesionales. Profesionalidad y sobre todo alegría, ¿no? Que es lo que ha de contagiarnos a lo largo de estos días y sobre todo tal y como estamos, ¿no? Inmiscuidos a veces en coyunturas tan complicadas, los vamos a coger con mucho cariño, ¿no? Imagino que la gente de Cuarte que nos está escuchando irá también a arroparles y a vivir el mariachi. Fíjate la letra ahora lo que decía, ¿no? Porque Espero que tengamos el auditorio lleno, por favor. Bueno, Ana, claro, tú sabes... Que estéis todos. Tú sabes cómo es el auditorio porque tú llevas ya muchos años, ¿no? Colaborando pues y nutriendo, como decíamos. Algunos años llevo trabajando con el excelentísimo Ayuntamiento de Cuarte, sí. Y no solamente viene de la mano de espectáculos, Ana, el mariachi internacional, sino que también, ¿no? Has traído o has hecho que este programa incluya actos también de tu empresa, que sí, por cierto... Orquesta, charanga, sí. Que déjame decir, el esfuerzo, la ilusión y el afán de lucha que se tiene desde tu empresa es el denominador común de un proyecto de empresa que fue galardonado en el año 2008 por la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, sí, ¿no? Efectivamente. Con los premios a la excelencia y a la creatividad empresarial. Sí. Qué bueno, ¿no?, recibir esto, Ana. Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba para nada, porque un reconocimiento que te hagan y más en tu tierra, pues la verdad es que fue doblemente agradecido. Porque no suele ser habitual en la propia tierra, ¿verdad? Pues, lamentablemente. Tristemente, a veces no. Pero bueno, la verdad es que se recibió con mucha alegría y bueno, ahí estamos. Seguimos todavía pues esforzándonos más. Claro. ¿Cómo está repercutiendo la crisis en este tipo de contrataciones? Porque dicen que son los que menos damnificados salen, ¿no? Que la gente, como decíamos antes, quiere alegría, quiere jolgorio, quiere animación y que precisamente este tipo de contrataciones son las que van en aumento. Bueno, lo que pasa es que también se ha notado. A nivel de contrataciones de fiestas mayores se ha notado. Ha habido, pues se nota lo que en este momento estamos viviendo todos los españoles. Yeah. Pero a nivel de lo que son eventos de bodas, congresos, convenciones, pues ahí se sigue trabajando. Y sobre todo el tema de bodas, pues una vez te casas con una idea de que es una vez para siempre. Sí. Y bueno, pues no importa el tener más servicios complementarios musicales. Y en eso la verdad es pues que no tan apenas se ha notado. Oye, lo más rocambolesco que os han pedido para una boda... ¿Recuerdas algo así anecdótico? ¿O la gente suele ir a lo seguro, ¿no? Para los experimentos gaseosos, imagino que en un evento... En una boda la verdad es que los clientes no se la juegan. Claro. No se la juegan. Pero bueno, sí que te suelen contratar pues actores infiltrados, pues para hacer la gracia en las mesas de amigos. Sí. Bueno, pues luego pues depende. Hay en bodas que contratan, pues hace poco tuvimos una boda que vino Francisco a los cafés con su pianista. ¿Sí? Sí, no es lo habitual, ya te digo, no es lo habitual. Francisco también, el cantante, ¿no? Sí, sí, Francisco el cantante. Sí, sí. Estuvo en los cafés amenizando los cafés de los ¿Y de tú los y a través de empresas, Ana, tú contactas con Francisco? Sí. Esta empresa pues tiene una serie de exclusivas. Y luego tiene producción propia, como es el Mariachi Internacional de México. Espectáculos, Ana, siempre ha sido pionera en producciones propias. Hemos tenido orquestas desde hace 20 años, que fueron las primeras producciones que empezamos a hacer. Luego, a nivel infantil, pues a nivel de infantiles, de parques. Y la última ha sido la del Mariachi Internacional de México. Y bueno, estamos en mente con un tema de un musical. Ah, qué bueno. Que estamos ahí, pero como... De momento no se puede decir nada, ¿no? A ver, digamos que está confeccionado, pero es problema también de presupuestos. Los presupuestos son muy elevados, pues para mover a 22 personas, que sería el proyecto del musical. Y bueno, pues estamos ahí a ver si de alguna manera lo podemos sacar adelante. Bueno, a ver si ilusión no nos falta. Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Que la ilusión ya es buena parte pues para poder conseguir el objetivo. Gracias, Ana, gracias por atendernos gracias a la emisora y gracias también por estar siempre ahí detrás de estas fiestas nutriéndonos de, bueno, pues de grandes colaboraciones como el mariachi, que recordamos que será a las 9 en el Auditorio Municipal. Ana, un abrazo muy fuerte. Igualmente, y para mí es un placer estar siempre en las fiestas de Cuarte. Gracias. Un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.